¿Qué tal? Esteban Govelo te habla, acompañado de la señorita May Peñalba. Bueno, relatanos en un comienzo qué fue lo que sucedió el último fin de semana, Mónica. Bueno, con todo gusto. El sábado por la mañana recibí el llamado telefónico del personal policial que me informaba que había un incendio en la escuela. Sí. Cuando vine inmediatamente para el servicio y encontramos que realmente era un incendio, ya lo habían apagado, ya estaban las autoridades de consejo escolar en la escuela. Sí. Y bueno, verdaderamente es una gran decepción poder comprobar que el trabajo de tanto tiempo está hecho cenizas, ¿no? Afortunadamente se pudo apagar, intervinieron todos de manera rápida y eficaz y se circunscribió a la dirección de la escuela nada más. O sea, una habitación nomás. Esa habitación, nada más. Bueno, imagino usted directora ya hace un tiempo de la institución. Sí, es el tercer año que estoy en la escuela, pero vio, la dirección de la escuela también representa muchas cosas, porque ahí se guardan material importante, registros importantes, de inspección, de actas con padres, la memoria de la escuela, el libro de oro, cosas que... algunas se pueden volver a hacer y otras no. Cuadernos de actuación profesional, legajos de los alumnos, libros de tesorería, de cooperadora, libro de SAE, que es el servicio alimentario escolar, infinidad de cosas que todavía perdimos hasta el botiquín. Con el alcohol que estaba en el botiquín prendieron fuego. Mónica, buenas tardes. Mayra te saluda. Mi pregunta viene, quiero saber, ¿no? Si bien sabemos que fue intencional, ¿el móvil fue un robo o simplemente hacer daño? El móvil yo lo desconozco. Lo que sí puedo decirte que se llevaron los sobres con la recaudación de cooperadora y que no conformes con eso, bueno, prendieron fuego una biblioteca donde estaba todo un material muy importante para la escuela. En alguna otra oportunidad, según tenemos la información, esto ya había sucedido, habían entrado a la escuela. ¿Esa información es correcta? Mire, desde que yo soy directora, que es desde el año 2013, es la primera vez que tenemos un hecho así. Bien. Pero las personas que están en el establecimiento con mayor antigüedad refieren que en 2012 sucedió algo muy similar, también un incendio en la dirección, y que se llevaron también dinero de cooperadora y quemaron material de la escuela. Qué extraño, ¿no? Que suena, es casi muy difícil encontrar la explicación ante semejante hecho, porque bueno, por supuesto que por más que uno no lo justifique, entiende que existe la gente que entra a robar, ¿no? A sustraer dinero o cualquier cosa que pueda sacar para vender y conseguir dinero. Ahora, semejante ensañamiento hacia cuestiones que tienen que ver sobre todo con la institución en sí, desde el punto de vista simbólico, ¿no? También acá tengo la información de que incluso la bandera de ceremonias también fue quemada. Una bandera que teníamos una donación, estaba en esa biblioteca y fue quemada. No digo yo que la hayan quemado a propósito, pero estaba en ese lugar guardada. Mire, yo estimo que la escuela o la institución educativa no es ajena a todo lo que sucede en la sociedad actualmente. Lamentablemente y con dolor, todos observamos día a día que hay un incremento de la violencia, hay valores que la sociedad hoy no estima como necesarios y buenos para nuestros jóvenes, para nuestros hijos, inclusive para los mismos adultos. Es decir, que las cosas han ido cambiando y se han ido modificando y la escuela no está excluida de la realidad social imperante. Nos afecta a todos. Pero como usted dice, más allá del móvil o de la intención del dinero, verdaderamente lo que a uno le cuesta entender y lo que pone mal y lo llena de impotencia es ver tanta cosa que no le sirve a nadie, nada más que a la escuela, para su memoria, para dar cuenta de su trabajo, de lo que se realiza todos los días, verlo quemado. Mónica, nosotros tenemos la información de que en la escuela no hay sistema de alarmas. ¿Eso es correcto también? Mire, las escuelas no cuentan con alarma y sería muy difícil porque es un edificio muy antiguo, tiene muchos años y sería una cosa que estaría disparándose constantemente la alarma, porque lo mínimo vio que provoca eso. Sí. Lo que sí sería bueno contar es con algún sistema de monitoreo, ¿no es cierto? Claro. Que podamos saber, o cámaras en la calle, en algunos lugares existen. No sé si es la situación de la calle 9, pero también es impensado que en pleno centro de la ciudad de La Plata, un sábado, a las 10:30, 11, 10 de la mañana, no sabemos exactamente la hora, alguien ingrese a un servicio educativo y genere todo eso. ¿No? Increíble, la verdad que suena increíble. La verdad que, sí, nosotros hemos conversado acá con los vecinos, está lleno de negocios y nadie advirtió nada. Todos advirtieron, sí, la presencia policial y de los bomberos cuando vinieron para socorrer en la situación. Mónica, te voy a hacer dos preguntas. Una, vos estos hablabas no recién de la instalación de cámaras que podría quizás pedirse no al jefe comunal, al municipio, si podría llegar a abastecerlos no de cámaras para evitar este tipo de hechos. Y la otra es, ¿han recibido algún tipo de respuesta de parte de las autoridades pertinentes como para poder subsanar un poco los daños que se provocaron? Sí, mire, en cuanto a las autoridades, que nosotros estamos en relación directa con el Consejo Escolar, que interviene en estas situaciones específicas, estuvieron trabajando todo el fin de semana en tareas de mantenimiento, de limpieza, cambiar cerraduras, proveer de candados, limpiar el lugar, porque bueno, nosotros tenemos una prioridad que es poder dictar clases. Tanto es así que el día lunes el servicio se abrió con total normalidad. Y sí que tenemos el apoyo y en la medida de que pase el tiempo, que se ventile, se pintará y se irán haciendo los arreglos pertinentes. Romper es fácil, destruir se hace en un segundo, pero después reconstruir, reparar, eso nos habla de otros tiempos y de otros costos. Pero seguramente el Consejo Escolar está interviniendo y no vamos a tener ningún inconveniente. Imagino el impacto de, ya sea de usted y de también la gente que trabaja en el lugar, los alumnos, los profesores, los maestros, sí, debe haber sido algo realmente impactante, ¿no? ¿Sabe qué? Nosotros, la verdad le digo, son los docentes, nuestro trabajo es silencioso. No estamos acostumbrados a salir en los diarios, ni a que venga la televisión, ni a esas cuestiones. Y sí, nos gustaría que hubiera sido por algo bueno, por algo lindo, por un proyecto de la escuela. Lamentablemente esto tomó estado público por algo que realmente como sociedad no nos dignifica, no nos hace bien. Pero también es bueno que se conozca, por otra parte. Y sí, los chicos preguntan, los papás preguntan, todos genera duda, pero bueno, estamos tratando nosotros de volver al cauce de la normalidad. Por lo pronto hemos dado clase, no ha habido suspensión de clases y estamos trabajando. Bueno, eso debe haber requerido el esfuerzo del personal de la escuela, ¿no? Poder dejar las condiciones... De todos. Sí. Seguramente que está el esfuerzo de todos para poder hacerlo y bueno, y mirar hacia el futuro con una mirada de esperanza. Ojalá no vuelva a repetirse, ojalá que nunca más nos tengan que entrevistar, ni a nosotros, ni que pase en otras escuelas. Lamentablemente esto se ha tornado moneda corriente, porque todos los días, o en los diarios o en la televisión, acá o en otro lugar, suceden cosas.